Programas prioritarios que tenemos en promoción de salud y prevención de enfermedades, la vacunación es uno de ellos. Entonces, hoy lo vamos a hacer el viernes 2, debajo del balcón presidencial, por drive-thru, o en como lleguen a pie, en moto, bicicleta, como gusten, y que sea dinámica la vacunación. No necesitan ningún documento más que pues su credencial de elector para poderlo registrar, y que se vacunen todos. Con este tipo de campañas, Ramón, se ha disminuido mucho, se ha vacunado mucha gente. Nosotros llevamos en realidad seis campañas de vacunación, con esta es la sexta, debajo del balcón, pero no más son esas, sino que van otras extras. Como tú lo sabes, pues ya fuimos al sindicato de maestros, fuimos a una reunión de discapacitados, fuimos al sindicato de trabajadores del ayuntamiento, hemos ido a clínicas privadas, se han ido a dependencias municipales como La Cuadra, como Seguridad Pública. Entonces han sido múltiples las campañas que se ha hecho en colaboración con el IMSS. Y ellos han llevado sus biológicos y ya puesto los módulos. Entonces, se han hecho, yo pienso que más de 10 jornadas, ¿no, Juan? Que se han hecho.